¿Qué tiene la noche? Cósmica virtud. ¿Qué tiene mi gente? ¿Qué tiene este lugar? Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Tiene cuando baila una dulzura contagiosa. Por eso en el ante la arena todo el mundo sí que goza. ¿Qué tiene la noche que a los hombres enloquece? ¿Qué tienen los hombres después en la mañanita? ¿Qué tiene la noche que a los hombres enloquece? ¿Qué tienen los hombres después en la mañanita? Que tiene la noche de cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud. Que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Tiene cuando baila una dulzura contagiosa. Sube la mano arriba pa' que veas cómo se goza. Que tiene la noche que a los hombres enloquece. Los labios rojos esperan.